La Trocha Imaginaria se emite los jueves a las 19 horas a través de Contrabanda, una de las radios libres de Barcelona. En este 2010 cumplimos 19 años. Cumplir 19 años es la suma de pequeñas victorias cotidianas. Por eso es muy triste la noticia del asesinato a los 19 años de Patricia Noscue, indígena Nasa, en el resguardo de Tacuello, municipio de Toribio, norte del Cauca. Esto ocurrió el 6 de mayo pasado en medio de combates entre las FARC y el ejército. Ella era guardia indígena. La guardia es una organización que tienen los NASA para proteger su territorio. Está integrada por voluntarios que van desarmados, llevando solamente un bastón para simbolizar la autoridad que les concede la asamblea. Entre otras labores, coordinan la evacuación de la población a puntos previamente establecidos para aislarse y así protegerse del fuego cruzado. Las radios indígenas comunitarias emiten en sus idiomas y también en castellano e informan en directo de los acontecimientos, como podrán escuchar. La situación es compleja, dura, en nuestro resguardo, teniendo en cuenta de que hoy, por las balas de los que quieren hacer la guerra, nos han asesinado una guardia indígena del resguardo de Tacuello. En el momento también tenemos 12, dos comuneros heridos, lo que lleva en esta mañana, y solicitamos a la comunidad de la vereda del Triunfo, la vereda Soto Gargantilla, que nos movilicemos a la vereda del Triunfo, a la cancha de la vereda del Triunfo. Como comunidad no podemos permitir que los actores sigan haciendo la guerra y las víctimas seamos la población civil. De la misma manera, la comunidad de San Diego, La Cruz, Congo, que nos encontremos en la vereda La Cruz, de tomar acciones como población, como comunidad indígena frente a los actores armados y exigir el derecho y el respeto a la vida y a nuestro territorio. Hasta el momento, el reporte que tengo del nombre de la guardia se llama Patricia Noscue, de la vereda Chimicueto. Es una joven de la guardia, ya nos lleva acompañando varios años, ha acompañado en las diferentes marchas, las diferentes acciones como comunidad. Entonces, en este momento sentimos que el territorio y nuestra comunidad estamos en un momento, como siempre lo hemos estado, y el cual el gobierno y los actores han sido ajenos a la situación que nos pasa como comunidades indígenas. También nos decías de dos heridos, Miguel, ¿ya han podido ser evacuados a centros de atención o todavía se encuentran en las comunidades? Ya, hasta el momento lo que tengo un reporte que le ha dado atención, son heridas leves, hay uno que tiene una herida sobre la pierna, el señor Orlando Gualiche, él es el conductor de la chiva de los transportes de los estudiantes. Fue un momento en el cual 1.400 alumnos correspondientes a la institución Quintilame se encontraban en horas de clase cuando se dieron estas confrontaciones. Yo quiero recomendarles a las comunidades, no seamos ajenos a la situación que estamos viviendo. Tomamos todas las precauciones, encontramos que aún comuneros están trabajando en sus puertas, están cogiendo cafés en medio de las confrontaciones. No nos quedemos en esos espacios, porque son muy fáciles de que salgamos afectados y luego nos involucren diciéndonos que somos guerrilleros o que somos del ejército. Bueno, es mejor que se ubiquen en sus casas o en los sitios que se han definido como asambleas permanentes. Esta es la Trocha Imaginaria y este es el himno de la Guardia Indígena. Thank you. violencia, hoy empuñan los bastones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor, son amigos de la paz, van de frente con valor, y levantan los bastones con orgullo y sin temor, y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Para adelante compañeros, dispuestos a resistir, para adelante compañeros, dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. La Guardia Indígena Caucana abrió una trocha que siguen ahora otros indígenas del país y del continente. Combinan los bastones con modernos radios Motorola, lo que les permite concentrarse rápidamente y de manera pacífica pero enérgica neutralizar patrullas del ejército o de las FARC. La canción que escucharon es un himno bailable. Ellos lo bailan en las marchas y lo bailan en todas las pachangas que hay después de las asambleas. Hay una página de internet que es www.nasaasin.org. Es NASA con S y luego una C. nasaasin.org. Buscando en Google o en YouTube se puede encontrar el video Alzados en Bastones, que cuenta un poco la historia o algunas de las historias de la Guardia Indígena Caucana.

La canción que escuchamos fue grabada por el grupo colombiano Ensamble Simpsonte con el nombre de El Pajarraco. Y lo que vamos a escuchar es la versión venezolana que se llama Pajarillo Revuelto. La canción que viene ahora la interpreta Bloque 53, es una canción políticamente incorrecta, es una canción machista. Habla de una mujer que engaña a un hombre, porque como ustedes saben, los venezolanos son machistas, son bochincheros, tienen fábricas de reinas de belleza y además de eso tienen fábricas también de telenovelas. Y ahí, como ustedes saben, las mujeres hacen sufrir a los hombres. Mi amor, ¿y por qué no vamos a bailar esta noche? Papi, que hoy no puedo, que tengo que trabajar. Está bien, pues. Te va a echar cuento el que sabe historia. Echa pa' allá, que esa ya me la sé. Quiero más nada, no quiero más tu mentir. Ya no te quiero, mamita, vete de aquí. Ahora me voy de rumba, ahora me toca a mí. Sigue tu rumba, ya yo no sufro por ti. ¡Opa! Sigue tu rumba, ya yo no sufro por ti. Mamacita, no quiero más cuento. Ya yo no tu amor está muerto. Ese cráneo que tienes conmigo, no búscate a otro, sigue tu camino. Echa pa' allá. Ya yo no sufro por ti. Arranca de aquí, piraña. Ya yo no sufro. Vete por ti. Júntate con Juanito Alimaña. Ya yo no sufro por ti. Ya yo no sufro por ti, mujer. Ya yo no sufro por ti. Dedicado a todas aquellas y aquellos que mienten, que dicen que están en un sitio y se van para otro, falsos, infieles, te lo dicen sobre el dúo, con el bloque 53. El bloque 53 tiene una página que se llama, por supuesto, bloque53.com, 53 con número, el bloque53.com. Son venezolanos, creo que hay argentino, colombiano, catalanes, y son machistas. Eso sí, el vibráfono me gustó cómo sonó muchísimo en esta canción. Esto que vamos a escuchar es una canción colombiana, machista, incorrecta políticamente, porque en Colombia los hombres son machistas, las mujeres también. Bueno, pero Colombia, aparte de guerra, pues es un país machista, bochinchero, y también fabrica reinas de belleza, y también fabrica telenovelas. ¿Quién es, carajo? Yo, compadre. Ay, compa, ¿y qué le pasó? Ya no me aguanto más. La vida de mi mujer. fiesta quiere andar. Yo no sé qué voy a hacer. Ella siempre sale y dice que va a caminar con la vecina del frente, ayudarle a venderle el pan. Ella siempre sale y dice que va a caminar con la vecina del frente, ayudarle a vender el pan. Esa no me la creo, compadre, en el huella debe andar. Su cosita yo le compro, allá no le falta nada. Cosita yo le compro yo y allá no le falta nada. Siempre que yo salgo cansado de trabajar, un muchacho aquí con hambre, teniendo allí su pan. Del vibráfono que se escuchó hace un rato de Bloque 53, vamos a la marimba de Chonta. Es una marimba de tipo africano, o sea, de sonido africano, de la costa pacífica colombiana. En julio vendrá a Barcelona Tito Medina, que es uno de los alumnos de Gualajo, el maestro reconocido de este instrumento, de la marimba de Chonta. Es un instrumento hecho con tablillas de Chonta, de palma de Chonta. Escuchábamos al maestro Gualajo con su marimba de chonta. Creo que es Miriam Caicedo la que canta. Es una juga, pero yo todavía no sé si una juga es una fuga. Tal vez para el próximo programa puedo tener el dato. A continuación viene la señora del Río Magdalena. Martina Camargo es la protagonista de un documental que se llama El Beat de la Tambora. En latrocheimaginaria.blogspot.com podrán ver parte de imágenes del futuro documental que se está haciendo sobre esta señora que visitará Barcelona en julio. Y a continuación de este audio que cogí de ese video, escucharán la canción El Playón de Santa Rosa, que me parece una canción garcimarquiana, pero es de la vida real de San Martín de Loa.

y podrán ver otras informaciones relacionadas con los temas y las músicas que suenan aquí. Ya para terminar, los dejo con el grupo Curupira. Esta canción se llama Puya que te coge y está pensada o dedicada a los más de 4 millones de desplazados por la violencia interna en Colombia, que los dejó sin casa y los dejó pues sin país, los dejó tirados en una calle. Puya que te coge. Que te coge.